Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabártolo. A mí no me asusta el rigo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Bueno, yo creo que para finalizar este bloque sobre América Latina, pues habría que comentar pues lo reciente, ¿no?, de las participaciones en los procesos electorales. Un poco así en general diría, para ver si Cuauhtémoc pudiera comentar algunas cosas. Uno es en lo que derivó las organizaciones revolucionarias de Centroamérica, sobre todo en el caso del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que finalmente se involucraron en la participación electoral, habiendo sido ejércitos populares, organizaciones políticas de izquierda que estuvieron no por la vía electoral y que finalmente se incorpora, ¿no? Esa es la parte, digamos, más digamos ilustrativa de esa transformación. La otra, que no tiene nada que ver con la lucha guerrillera transformada en electoral, sino las que surgieron de los movimientos sociales, ¿no? El caso particular del Partido de los Trabajadores de Brasil, por ejemplo, el caso de el movimiento al socialismo de Bolivia, ¿no?, el caso de el Frente Amplio de Uruguay, que digamos serían los países más representativos donde un pensamiento de izquierda se involucra en los procesos electorales y llega incluso a acceder al poder de la misma manera que llega cualquier otro partido de derecha, ¿no? Entonces no sé si podrías comentar algunas cosas de todo esto para avanzar en este bloque, ¿no? En el caso de Sudamérica, pues la última década pues ha visto el triunfo prácticamente, con la excepción de Colombia, creo, de todos los candidatos que se autodenominan de izquierda han triunfado en los últimos 10 años en Sudamérica, ¿no? Y bueno, se puede debatir hasta qué punto han sido capaces de esos gobiernos emanados de movimientos o de partidos autodenominados de izquierda, ¿hasta qué punto han podido desacelerar o parar el neoliberalismo? Revertirlo creo que no, ¿no? No hay ningún caso de Sudamérica que ha todavía revertido el neoliberalismo. No, yo creo que no, ¿no? Yo creo que revertido no, pero sí ha frenado muchas medidas neoliberales, ¿no? Sí. En donde, por ejemplo, una medida neoliberal es que el proceso privatizador de la economía a grados extraordinarios, o la apertura, pues en muchos lugares ha sido contrario, ¿no? En el caso de Bolivia o en el caso de Venezuela, pues está claro que están tratando de conservar la propiedad pública por sobre la propiedad privada, y eso no es revertir el neoliberalismo, eso es frenar la estrategia neoliberal que se venía dando sobre la disminuir a la mínima expresión el Estado, reconvertir la propiedad pública en propiedad privada, pues eso ha sido frenado, creo yo, en estos casos que estoy comentando. Menos en el caso de Brasil, aunque también han mantenido formas de propiedad pública importante, ¿no? Pero el caso de Bolivia y el caso de Venezuela, pues son muy claros. Y las constituyentes en esos países tienden a reforzar la propiedad pública. En ninguno de los casos se puede decir que es para establecer el sistema socialista, por ejemplo, ¿no? Pero creo que se han frenado incluso a nivel jurídico, porque las constituyentes que establecieron en Venezuela y en Bolivia, pues tienen mucho que ver con el fortalecimiento del Estado y no de la empresa privada, y eso tiene sus virtudes, ¿no? En una época neoliberal, pues obviamente que tiene una virtud, ¿no? Sí, nada más que a mí ahora me surge la pregunta de si la conquista electoral, el lograr que el candidato de un movimiento dado gane unas elecciones, como ha sucedido en los últimos 10 años en Sudamérica, si al cabo del periodo de gobierno se encuentra con que el neoliberalismo no se revirtió, entonces la pregunta que surge, bueno, y entonces qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue para el movimiento social, Por ejemplo, el caso de Bolivia, que llevó al poder a Evo Morales. Si lo que se puede, si lo que pueden lograr los gobiernos que triunfan por la vía de izquierda en las elecciones, es acotado lo que pueden lograr, ¿no? Necesariamente lo que sigue son contradicciones, ¿no? Se tiene que rever parte del movimiento, la parte que accedió al poder, pues va a quedar ahora en el lado opuesto, ¿no? De quienes fueron sus compañeros inicialmente, ¿no? Yo creo que el gran problema que existe es que todo esto está en el marco del poder capitalista. Entonces, mientras las relaciones económicas no se modifiquen, todas las medidas que haga el Estado, aún con formaciones de izquierda, pues tienden a no resolver en definitiva los problemas. Por el contrario, precisamente el gran enemigo de la población es las formas de organización capitalista. Aunque tengas gobiernos de corte socialista, como son los casos de Venezuela, particularmente en el caso de Bolivia, ¿no? En el caso incluso de Brasil, que el partido tiene una definición socialista, tiene una definición muy clara, y sin embargo, bueno, es el gobierno que más coqueteo pudo haber tenido con las formas y las directrices del capitalismo nacional, pero tiene una fuerza y por lo tanto también lo frena, ¿no? Pero en los otros casos está muy claro que como que tiene una perspectiva de tipo socialista, parece ser, y son posiciones de izquierda mucho más claras todavía, pero que finalmente el sistema es más fuerte, pues. O sea, el sistema no es una entidad tangible, pues es una cultura, son formas de organización social, son formas de organización productiva, la explotación del trabajo no termina con el acceso al poder en los gobiernos, ¿no? Que puede haber mejoras sociales, que puede haber orientaciones en algún sentido anticapitalistas o antineoliberales, pues sí se está dando, pero yo creo que tiene sus restricciones, ¿no? De ahí el problema de que si las elecciones si acceder al poder por la vía electoral, pues va a resolver los problemas de la población. La respuesta cada vez ha sido que no, que en muchos lugares puede mejorar las cosas, como el caso de, pero no, porque genera nuevas contradicciones, ¿no? Como una vez que ejerces el poder, pues ya lo ejerces el poder en función del general, y eso, cuando digo general, es que hay capitalistas en esos países, en el cual se vincula necesariamente con los gobiernos, y entonces las fuerzas sociales que originalmente le permitieron a los movimientos acceder al poder, pues empiezan a entrar en contradicción con el propio, al interior del propio movimiento social que en algún momento apoyó para acceder al poder por la vía electoral. Entonces son nuevas contradicciones, y esas nuevas contradicciones pues traen rupturas, y las rupturas pues entonces todo este asunto es un asunto que creo que se está viendo ya en América Latina, ¿no? O dentro de las mismas organizaciones empiezan a dominar corrientes más a la derecha, aunque sigan siendo de izquierda, con las corrientes más radicales al interior de una misma organización, ¿no? No podemos decir que Dilma Rousseff es de las corrientes más izquierdas, aunque haya sido guerrillera, ¿no? Sino es la más moderada dentro del PT, ¿no? No es las corrientes de izquierda del PT brasileño, ¿no? En el caso del movimiento al socialismo, pues hay corrientes mucho más radicales que las de Evo Morales, que a lo mejor no son las mayoritarias, pero también al lado derecho de Evo Morales, en la derecha de Evo Morales, dentro del mismo movimiento al socialismo, también hay una corriente que está presionando, que son los que se vinculan a los empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de Venezuela, ahí hay una confrontación más fuerte porque ha dividido a la sociedad, ¿no? Y es una confrontación con un sector de la clase propietaria privada, pero también la fuerza del poder estatal que tiene sobre las empresas en Venezuela, pues hace que se consolide un poco el nuevo partido desde el punto de vista político, ¿no? Porque electoralmente pues están muy en 50% con la derecha, ¿no? Pues creo que esas formas son de esa manera, ¿no? Pues si te parece, vámonos, yo creo que con esto podemos ir cerrando este bloque, ¿no? Sí, y sí. Y ahorita regresamos para seguir hablando sobre estos temas, pero ahora ya enfocados acá a México, ¿no? Vamos a cantar todos juntos, gracias. Okay. Vamos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato ni me pone Bartolo.